amor de muchas mujeres. He tenido placeres y he gozado de la bebida. He probado el néctar de labios rojos como el clavel, pero solo en tus labios encontré ese néctar embriagador que me sabe a miel. De noche sueño contigo, a solas digo tu nombre. Te quiero como jamás ha querido un hombre. Tu amor me tiene embrujado y se me quema la piel. Cuando estoy contigo y beso tu boca que sabe a miel. Cuando estoy contigo y beso tu boca que sabe a miel. De noche sueño contigo, a solas digo tu nombre. Te quiero como jamás te ha querido un hombre. Tu amor me tiene embrujado y se me quema la piel. Cuando estoy contigo y beso tu boca que sabe a miel. Cuando estoy contigo y beso tu boca que sabe a miel.